una forma de llorar. Escuchaste esa canción, un recuerdo nada más. Come con el tenedor, ¿qué más te da? Duermes en tu habitación, ¿y dónde está? Un susurro puede ser mi manera de gritar. Y en la caja esta canción no ha parado de sonar. Adivina qué hora es en mi reloj. Tarareo esa canción un poco más. Hoy te voy a descifrar esa foto que escogí. Una caja para ti y emborrón otro papel. Haz la cama de una vez por todas. Zapatillas que romper, quién sabe. Un secreto que esconder y ese cuadro en la pared. No está recto, puede ser un error de apreciación. Me trajiste ese balón que te pedí. Un muñeco que cuidar, has mojado el ascensor. Y el azul es un color que me gusta contemplar. Puede que hoy divague algo más. Voy a descifrar esa foto que escogí. Una caja para ti y emborrón otro papel. Haz la cama de una vez por todas. Zapatillas que romper, quién sabe. Un secreto que esconder. No me digas nada más. ¿Qué demonios hago aquí? No es tarde. Me trajiste ese balón que te pedí. Un muñeco que cuidar, has mojado el ascensor. Y el azul es un color que me gusta contemplar. Puede que hoy divague algo más. Balanceate otra vez como un barco de papel. Y en la silla este señor no parece comprender. Puede que hoy divague algo más. Secreto que esconde.